Para que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos. El mejor contacto. ¿Dónde están? Exigen los recuerdos. ¿Dónde están? ¿Cuál grillos del camino? Yo tengo, ahora tengo un hijo de 4 años que ya me está preguntando por sus abuelos. Hace pocos días me preguntaba por qué él no tenía abuelos, o quiénes eran mis padres, dónde estaban, por qué no estaban conmigo. Y bueno, yo podía contarles sobre quién eran a través de las historias que me hacen otros, pero sobre dónde están o qué pasó con ellos o por qué no los tienen, no tengo respuestas. Esta es una de las tantas voces que clama justicia en Uruguay. La Asamblea General de este país declaró inconstitucional la ley de caducidad, ley que protege a los asesinos y represores de la dictadura militar que duró desde 1973 hasta 1985. Así comienza esta primera edición de Aler Contacto Sur. Aler Satelital. En 1974, la militante comunista uruguaya Nivia Zabalzagaray fue asesinada por la dictadura militar. Ayer la Asamblea General declaró inconstitucional la ley de caducidad en este caso puntual. Pero las organizaciones sociales piden que se elimine esta ley de caducidad. El contacto con Marcelo Zurita desde Uruguay. Buenos días. El Congreso uruguayo votó como ilegítima la amnistía a los crímenes cometidos durante la dictadura. Tal como informó Contacto Sur, en la mañana de ayer se reunió la Asamblea General para debatir la ley de caducidad, una figura legal que protegía a todos aquellos que habían practicado torturas, desapariciones, robo de niños, violación de mujeres. Pues bien, esta Asamblea se expidió tras 6 horas de acalorada discusión, considerando inconstitucional la amnistía. Así, la Asamblea responde a la consulta de la Suprema Corte de Justicia sobre esta ley que impidió juzgar a militares y policías involucrados en estos delitos de 1973 a 1985. De un total de 71, hubo 69 votos para declarar inconstitucional la ley de caducidad. La oposición reclamó porque esta norma había sido sancionada en el 86 y ratificada en consulta popular en 1989. Por esta razón, aseguran que se trata de una maniobra política, considerando que se ha ingresado en el año electoral y que el gobierno pudo haberse acordado antes del asunto y no en su último año de ejercicio. La polémica quedó instalada en el corazón de los orientales porque se trata de un tema muy sentido en esta sociedad. La mayoría parece no pretender revanchismo ni quedarse en el pasado, pero sí considera legítimo hacer justicia por aquellos tiempos donde muchas personas recibieron maltratos y humillación sin que nadie, con excepción de la Iglesia en algunos casos, les tendiera una mano. Hay que decir que esta resolución, si bien supone un momento histórico, tendrá aplicación en un caso concreto, la muerte de Nivia Zabalzagaray, militante comunista, asesinada en 1974, pero podría abrir las puertas a la investigación de otras causas similares donde algunos uniformados que hasta ahora gozaban del beneficio de la ley de caducidad pudieran ser llamados para su enjuiciamiento. Recuerden, amigos de Contacto Sur, que este gobierno dejó afuera del amparo de esta norma varios casos de desaparecidos, permitiendo así su investigación. De allí que haya 9 militares y policías procesados con prisión. También fueron juzgados Gregorio Álvarez y Juan María Bordaberry y el ex canciller Juan Carlos Blanco. Contacto Sur, Aler Satelital, Uruguay. Muchas gracias, Marcelo, por esa información y solamente esperamos que estos casos de violación de derechos humanos no sean utilizados con fines electorales. Atención, organizaciones sociales en Uruguay. Y si en Uruguay fueron 15 años de violenta dictadura, en Guatemala se vivió 36 años de conflicto interno armado. las heridas en ese país aún no sanan. Y peor, si el presupuesto para indemnizar a las víctimas disminuye y los casos de violación de derechos humanos ni siquiera se esclarecen. Flor de María Ortiz, de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEJER, ya está con nosotros. Para sanar las heridas del pasado no basta en pedir una y otra vez perdón, sino de implementar acciones serias, ágiles, responsables y transparentes por parte del Estado para solventar en mínima manera el dolor de la pérdida de los familiares durante el conflicto armado interno que duró más de 36 años. Así lo solicitó el Consejo Nacional de Desplazados de Guatemala, CONDEJ, por conmemorarse el Día Nacional de la Dignidad de las Víctimas del Conflicto Armado Interno. Miguel Ángel Ixcal, representante del Comité de Desarrollo Campesino CODECA, se refiere al presupuesto que se le redujo al Programa Nacional de Resarcimiento. El compromiso era 300 millones anuales. Así ha venido, digamos, a través del acuerdo gubernativo. Pero para este año específicamente solo hay 250 millones. Es decir, quitaron 50 millones menos, ¿no? Entonces eso significa que va a haber menos resarcimiento económico, menos ejecución, porque también hay que recordar de que solo para gastos administrativos son 30 millones de quetzales. Entonces, descontando todo eso, el beneficio va a ser muy poco para las víctimas. Lorenzo Pérez Mendoza, del Consejo Nacional de Desplazados de Guatemala, comentó. Bueno, creo que nos estamos pronunciando en contra de las políticas del gobierno, ya que años atrás venimos luchando para un resarcimiento digno y justo para nuestras víctimas de la represión del Estado y que hasta ahorita no lo hemos podido lograr. Entonces estamos uniéndonos para exigirle al Estado a través del gobierno a que cumpla las medidas que en compromiso está. Desde el gobierno de Alfonso Portillo, en un acuerdo gubernativo quedó plasmado eso y así han venido demás gobiernos, pero ha venido teniendo una incumplibilidad en donde todas las víctimas sigan esperando eso y que realmente no sé hasta dónde iremos a llegar porque no se han cumplido con las medidas que realmente está plasmado en los acuerdos. Asimismo, los representantes de las organizaciones de campesinos y desplazados indicaron que la marcha que realizaron miles de familiares de las víctimas fue manipulada, haciendo que las poblaciones de regiones muy lejanas del país se dieran cita al Parque Central por intereses políticos. Desde Ciudad de Guatemala, reportó para Leer Contacto Sur, Flor de María Ortiz, Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEJER. Sala de prensa en contacto. Es increíble que ciertas autoridades en América Latina utilicen los casos de violación de derechos humanos para fines políticos. Estamos atentos aquí desde Aler Contacto Sur. Diana Bermeo tiene más información. Buenos días. Gracias, Carlos. Buenos días, América Latina. En nuestros países existen comunidades que, a pesar de no hablar español, deben hacer un esfuerzo enorme por aprenderlo. En Puerto Rico se presenta una situación similar. Algunos de los procesos legales se realizan en inglés, idioma que no domina la mayoría de la población, sino solamente uno de cada 10 habitantes. Expertos consideran que esto impide que se imparta justicia en forma equitativa. Si bien la mayoría de los procesos legales se llevan a cabo en español, hay casos que son juzgados ante tribunales estadounidenses en los que se usa el inglés. Sabemos que hay información desde Bolivia, en la voz de nuestro compañero Augusto Peña desde Herbol. Continuamos con Carlos. Muchas gracias, Diana. Y en efecto, ya está Augusto Peña desde la red Herbol en Bolivia para darnos información. Augusto, buenos días, te escuchamos. Buenos días, Carlos. Buenos días, amigos de América Latina. El gobierno del presidente indígena Evo Morales ha solicitado a los prefectos, opositores o gobernadores de Santa Cruz, Beni, Chuquisaca y Tarija dejar de lado los chantajes y mostrar señales hacia un diálogo sincero sobre el tema de las autonomías. El ministro de Autonomías, Carlos Romero, manifestó que existe una actitud chantajista hacia el Poder Ejecutivo, una serie de excusas como los condicionamientos para ir a la mesa del Consejo Autonómico, una propuesta que está manejando el gobierno para encarar este nuevo tipo de Estado. Simplemente están mostrando una actitud de chantaje frente al Poder Ejecutivo. Nosotros, de todas maneras, los volvemos a convocar, volvemos a insistir en que abandonen su posición política, abandonen sus chantajes y, de cara al pueblo, se sienten en una mesa. El pasado 25 de enero se cumplió en Bolivia el referéndum sobre la nueva constitución política del Estado. En uno de sus acápites se hace precisamente énfasis en el tipo de Estado que se pretende en nuestro país, y entre ellos está precisamente el tema de las autonomías. La autoridad de gobierno aseguró que no existen riesgos para la implementación de las autonomías, en cambio aseguró que el resto de los actores de las autonomías participarán como el sistema municipalista. Este 3 de marzo se reúne el Consejo Autonómico, mientras que prefectos de varios departamentos se reunirán mañana viernes para tomar posición si asisten o no al llamado del gobierno. Para leer Contacto Sur desde La Paz, Bolivia, Augusto Peña. ¿Es la comunicación y el periodismo el cuarto poder? ¿Los comunicadores pueden poner y quitar presidentes? ¿Cuál es el poder real de la comunicación en la sociedad? Estas y otras cuestiones serán planteadas en el Seminario Internacional América Latina en el Siglo XXI, Comunicación y Poderes, del 23 al 25 de marzo en Quito, Ecuador. Comunicadores, radialistas e investigadores analizarán y debatirán sobre las posibilidades y límites de la comunicación y su relación con el poder. Informes e inscripciones en la página web www.aler.org. Cerca de 8 millones de dólares se invirtieron para el Festival de Música de Viña del Mar. Sin embargo, esto no tiene que hacernos olvidar lo que está pasando con las comunidades que viven cerca al volcán Chaitén. Siguen las erupciones y las comunidades se resisten a dejar sus viviendas. Fabiola Gutiérrez tiene la información. Te escuchamos. Buenos días. Muy buenos días, Carlos. Saludamos a esta hora de la mañana a toda la audiencia de Aler Contacto Sur. Y luego de 9 meses de relativa calma, el volcán Chaitén ha vuelto a mostrar su fuerza. Su reactivación ha causado la resistencia de 200 personas que aún permanecen en la devastada ciudad. Complejo resulta pensar en quienes aún permanecen en la zona y la condición de entender aún más que toda una historia de vida se les queda bajo las cenizas blancas del volcán. Un sentir que se instala y que coloca en alerta a las autoridades de gobierno, quienes anuncian el nuevo emplazamiento de la localidad a 10 kilómetros de su actual ubicación. A Fandango Norte será trasladado entonces el pueblo de Chaitén, según anunciara durante las últimas horas el ministro del Interior, Edmundo Pérez Tioma. El sur de Chile vendría a ser por estos días un oscuro gueto olvidado convenientemente por la iluminaria de la gran ciudad del momento, Viña del Mar y su festival. Y como si esto fuera poco, el festival se traslada también a la arena política con todo este tema, debido a que el candidato presidencial de oposición, Sebastián Piñera, desafiando, insiste en trasladarse a Chaitén, argumentando que quiere ver con sus propios ojos la ciudad y las alternativas de reubicación. Contra todo pronóstico, vale decir que la realidad no permite desafiar a la naturaleza. Entendemos la firmeza de las y los chaiteninos, el curso de las acciones judiciales que se han instalado y también las críticas a las autoridades gubernamentales. Lo cierto es que no se trata de acentuar con campañas políticas la permanencia de familias sujetas a nuevos derrumbes y salidas de caudales. La decisión final no está en manos de un gobierno ni de pobladores de Chaitén, menos aún en la crítica fácil. Más bien está dada en el domo del volcán. Por ahora, el alcalde de Chaitén, Pedro Vázquez, anunció que existe amplio acuerdo entonces para relocalizar la ciudad, como decíamos, en Fandango Norte. Mientras las luces del festival encandilan a cientos de familias chilenas, otros en tanto insisten, como decíamos, en hospedarse en una ciudad derrumbada. Para leer Contacto Sur, Fabiola Gutiérrez desde Santiago de Chile. Sala de prensa en contacto. Muchas gracias, Fabiola. Año electoral también en Chile y casos tan sensibles como los del volcán Chaitén, donde la gente está viviendo las erupciones de ese volcán, también son aprovechados con fines políticos. ¡Qué sinvergüenzura de los políticos! ¿Qué es esto? Buenos días, Diana, más información. Así es, Carlos. Se acerca el Día Internacional de la Mujer y al leer Contacto Sur traemos historias que esta vez llegan desde la lejana China. Hace miles de años, las mujeres crearon su propia escritura llamada Nushu, o escritura de mujeres. Esto porque ellas no podían acceder al estudio ni a la vida política, sino debían estar al pleno servicio de los hombres. Solamente 10 mujeres chinas aún conocen el Nushu. Escúchelo bien, Nushu, o escritura de las mujeres. Un dato muy interesante. Continuamos con Carlos. Muchas gracias, Diana, por esta información. Es cierto, ya estamos a vísperas del Día Internacional de la Mujer y estaremos preparando diversos programas especiales con motivo de esta fecha. Estuvieron en controles Miguel Andrade, en la coordinación Diana Bermeo y en la conducción Carlos Flores. Que tengan buen día.